Continuamos en Fabricando Alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3. Vamos ahora a hablar sobre la décima jornada de ollas populares en distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo organizó el Frente de Organizaciones en Lucha, se estuvo realizando durante la mañana y el mediodía de hoy. Desde el Frente comunicaban que iban a estar presentes en la Villa 31, 31 Bis, Villa 1, 11, 14, Villa 21, 24, Villa 20 y en el Obelisco para poder visibilizar un poco todo lo que está pasando y sobre todo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires los reconozca como trabajadores esenciales. Desde el Frente decían que la pandemia puso en evidencia que no es para todos, para todas las personas, para todos los barrios, la misma situación, que las necesidades más urgentes para afrontar la pandemia se encuentran en las villas y en los barrios populares de la ciudad. Allí donde los problemas estructurales de toda la vida quedan al descubierto. Por eso es que están exigiendo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires los considere trabajadores esenciales por todo lo que las organizaciones están haciendo en estos barrios para tratar de contener la tremenda situación social que ya se venía arrastrando desde los años anteriores, pero que la pandemia dejó más evidente que nunca. Por eso vamos a escuchar a Noemí Ábalos, ella es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, que nos contó un poco sobre esta jornada y sobre todo lo que se está haciendo desde las organizaciones sociales en los barrios populares. La escuchamos. Bueno, yo soy Noemí Delfol, ya vamos 2 meses de lucha de la olla popular en los barrios y en las villas, en el reclamo al gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, para que seamos reconocidos como trabajo esencial, lo que hacemos en los barrios, lo que estamos en primera línea en esta situación de la pandemia, dándole un plato de comida a nuestro vecino y a nuestra vecina. Y hasta el momento el gobierno no dan respuesta ni un llamado y nada. Y por esa razón volvemos de vuelta en las villas y en los barrios populares haciendo las ollas, digamos. Y nosotros tratamos de tomar todas las precauciones necesarias, de que nos cuidemos entre nosotros, el distanciamiento y los compas con el barbijo, y tratamos de hacer lo mejor posible para que no haya contagio entre nosotros mismos. Y la situación en los barrios ahora bajó un poco, pero igual tomamos todas las precauciones con nuestra compa, lo que llevamos al frente, los comedores, que estamos desde temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y entonces, viste, tratamos en el comedor, tratamos de ser menos gente, menos compañeros, para que nos cuidemos entre nosotros. Tenemos a nuestras compañeras que están en aislamiento, y en eso se hace un cargo nuestra compañera de salud, ponerle un ejemplo para que nuestra compañera no se oponga tanto, ni oponerle a nuestro compañero que llevan diario la tarea en el comedor, pero tratamos de hacer lo mejor posible de nosotros, porque está la otra cosa también, el gobierno no nos brinda a nosotros los productos de higiene para nuestros comedores, y que nosotros tenemos que hacer vaquita para juntar, para comprar lavandina, alcohol en gel, alcohol en líquido, y esa cosa el gobierno no nos está dando, y entonces Hay gente, digamos, que colaboran, hace una donación para nosotros, y bueno, nos estamos cuidando como podamos, digamos, y tratar de tomar todas las precauciones que sean necesarias. Y sí, la verdad que tremenda y a la vez triste también, porque fíjense que en realidad el gobierno se tendría que hacerse cargo, digamos, de brindarnos toda la necesidad que uno requiere más en esta situación, ¿no? Pero es todo lo contrario, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Vos fíjate que también nosotros como Frente de Organización en Lucha, que es el FOL, a nosotros hasta febrero teníamos 2.200 raciones. Y hoy por hoy con la pandemia tenemos casi 6.000. Imagínense la gravedad de la situación del hambre de nuestros vecinos y de nuestro vecino, y cada vez se acerca gente y no damos abasto. Tenemos que tratar de hacer guiso para que podamos brindarle un plato de comida caliente a nuestra vecina y a nuestro vecino. Y se van acercando mucha gente todos los días. Estamos en la lucha de siempre y ojalá que el gobierno nos dé una respuesta, digamos. Preso de tu ilusión, vas a bailar.